aparte del fútbol, mi tribu también es fanática de las crucifixiones, de los linchamientos, de las lapidaciones y los empalamientos. Mi tribu siempre está de humor para un buen espectáculo de humillación. Nunca está de más oír a alguien, quien sea, pedir perdón por lo que sea. Inmediatamente salen las madejas, se hilvanan sin demora morales, teorías, se sacan las lecciones, se alistan los discursos que por supuesto llevan sentido formativo, pero sé que conseguirán tumbar un miserable y al instante educar. No se puede apedrear a alguien y luego dar una clase. En serio, me lo he explicado una mañana. La flor que vive junto a mi ventana, cuyo nombre desconozco, porque nombre ya no tiene, me dijo: amigo, ¿qué organizas? Una funa. ¿No has enseñado a tu niño a actuar por convicción, sino por miedo al acoso, al rechazo? Y cuando das un castigo ejemplar, no le enseñas a la niña escondida y atrás a actuar por amor, sino por miedo a ser ejemplificadoramente castigada. Sí, el odio y la violencia, todo bien, todo bien, pero no para enseñar, no para aprender. El aplauso y el halago, todo bien, todo bien, pero no para enseñar, no para aprender. No, sí. Sí, no, no, no. Y la flor giró en dirección al sol que por entre las nubes asomó.